Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Recordamos al pintor y dramaturgo venezolano César Rengifo, a 36 años de su desaparición física. Su legado representa las tendencias realistas de la pintura nacional. ¿Quién les habla? Lizeth Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. En homenaje a Francisco de Miranda, este jueves será inaugurada la Filben 2016 en Caracas. Milenio Libre, nuevo proyecto audiovisual del Ministerio para la Cultura. Época decembrina, pueblo venezolano recibió entre música y alegría la Navidad. Libros, fotografías y esculturas son exhibidas en Biblioteca Nacional en honor al doctor José Gregorio Hernández. Estudio reflexivo, la historia de la visión de Hugo Chávez, será discutida en el Foro Libertador. Muestra de gran diversidad arrancará Festival de Teatro Íntimo en la Casa del Artista. Hasta el próximo lunes recibirán guiones para el proyecto colectivo Vernos Juntos. Amanecer Gaitero en el Poliedro TVS estrenará programa de entretenimiento Sábado de Corazón. Cultura al Día. La 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, será inaugurada este jueves 3 de noviembre en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, donde para esta ocasión rendirán homenaje al generalísimo Francisco de Miranda. Así lo informó este martes el jefe de Estado Nicolás Maduro durante su programa Contacto con Maduro, donde además invitó al pueblo caraqueño a visitar la feria y disfrutar de todas las actividades que se llevarán a cabo durante el evento literario. Así que del 3 de noviembre al 13 de noviembre, la Feria Internacional del Libro, número 12. Los invito a todos los venezolanos. Es un espacio propicio para el encuentro de la palabra, de la espiritualidad, de la identidad de los venezolanos, de las venezolanas, y además el encuentro con los visitantes que vienen del mundo. Asimismo, el titular de la cultura, Freddy Ñáñez, detalló que para este año el país invitado es Francia y destacó la importancia de esta jornada como espacio de pluralidad. Puntualmente en este momento que vive nuestro país, donde felizmente hemos podido retomar la rienda correcta, que es la política, el pensamiento. Usted ha logrado que quienes habían perdido la razón la recuperasen y volviesen a las riendas de la política y a desarrollar el pensamiento. Y creo que la Feria del Libro hoy, en este momento en el país, es el espacio de la pluralidad donde podemos dar ese encuentro que usted ha convocado. Finalmente, Ñáñez expresó que la victoria de la paz tiene que ser celebrada en la feria. Por ello, extendió la invitación al pueblo a debatir, pensar, escribir y mostrar teorías. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este 1 de noviembre fue anunciada la creación del programa Milenio Libre, nuevo proyecto audiovisual del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que saldrá al aire este domingo a las 9 de la noche. Así lo anunció el titular de Cultura, Freddy Ñáñez, en la red social Twitter. Ñáñez, quien destacó días pasados que dicho espacio contempla llevar a formato audiovisual diversos títulos que han publicado Monte Ávila Editores Latinoamericanos Interamericana. En este sentido, explicó que el proyecto se basa en seguir interviniendo positivamente desde las artes y el pensamiento, lo que tiene que ver con la discusión mediática. Dentro de la Revolución Bolivariana, este nuevo programa televisivo convoca un pensamiento y contenido que van más allá del periodismo para entender las paradojas a las que estamos sometidos, quienes nos hemos decidido a hacer una revolución por la vía pacífica en pleno siglo XXI, puntualizó el ministro. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con actividades musicales y bazares realizados en espacios públicos de todo el país, el pueblo venezolano dio la bienvenida este martes a la Navidad. En Barcelona, estado Anzoátegui, se prendió el escenario musical gaitero y de baile con la participación de más de 150 estudiantes, mientras que en el estado Sucre se encendió la Cruz de la Paz. Los parrandones escolares, adornos, iluminarias y bazares le dieron la bienvenida a esta época en Ciudad Bolívar. No podía faltar los dulces típicos, tales como lechosa, chicha, tortas de auyama y de yuca, quesillo y arroz con leche en Guanare, estado Portuguesa. En nuestra ciudad capital, la Navidad dio inicio con un concierto en la Plaza Diego Ibarra y además se encendió la Cruz del Guarayra Repano, ícono de la época más linda del año. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La exposición José Gregorio Hernández, El Santo Venezolano, honra la vida y obra del insigne doctor en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Venezuela. El director ejecutivo de este instituto autónomo, Sadi Loaiza, destacó que la muestra es un acercamiento hacia los aportes de extraordinaria investigación que le otorgó el médico de los pobres a la ciencia. Se resguarda la identidad, la memoria, el patrimonio del pueblo venezolano, porque eso definitivamente es el doctor José Gregorio Hernández. Está en la memoria, es parte de ese patrimonio intangible de nosotros como venezolanos y como venezolanas, y que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de sus instituciones, entonces está prestando esta extraordinaria investigación. La exposición José Gregorio Hernández, El Santo Venezolano, estará abierta hasta el 1 de diciembre, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, mientras que los días sábados será de 9 de la mañana a 3 de la tarde. 12:11. Las claves históricas del chavismo serán discutidas en una nueva sesión de la Cátedra Federico Brito Figueroa, a efectuarse con el escritor, sociólogo y exministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. La cita será el jueves 3 de noviembre, así lo informó el coordinador de operaciones del Centro Nacional de Historia, Simón Sánchez. Y él, como sociólogo y con su oficio de escritor, ha logrado hacer varios trabajos y ha tratado de reflexionar un poco sobre el chavismo, pero no el chavismo como proceso político, sino el chavismo como proceso histórico. Es decir, hablar del chavismo desde sus componentes filosóficos, teóricos, críticos, y cómo ver esas propuestas que el comandante Chávez siempre estuvo planteando desde los inicios de su gestión como presidente, incluso mucho antes, desde su aparición el 4 de febrero. Entonces es importante ver esta sesión, que se denominó Clave Histórica del Chavismo, para comprender este proceso histórico que tiene sus antecedentes y su presente hoy en día. El encuentro será a partir de las 10 de la mañana en el edificio del Archivo General de la Nación, al lado del Panteón Nacional. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Sala Fernando Gómez de la Fundación Casa del Artista será el escenario donde el día jueves iniciará el Festival de Teatro Íntimo 2016, el cual se desarrollará hasta el próximo domingo 27 del mes en curso y contará con la participación de 18 agrupaciones de 7 estados del país. El festival es una propuesta diferente de ver y sentir el teatro, donde se plantea un espacio de encuentro cercano entre el espectador y el artista, así lo indicó Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas. De diferentes puntos de vista, desde los sentidos como tal hasta participar dentro del espacio con las propuestas experimentales que tienen los diferentes grupos. Esto es Festival de Teatro Íntimo, un festival que invita a la gente a estar en carne viva dentro de la pieza. ¿Qué significaría eso? ¿Cómo sería la experiencia de cada uno? ¿Y cómo saldría de esa función? ¿Cómo reflexionaría esta estética o las obras o los mensajes que van a recibir de una manera diferente? Así que esto es el Festival de Teatro Íntimo. Hacemos extensiva la invitación a toda la población capitalina a que asista a todas las funciones de miércoles a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 5 de la tarde, 12:14. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La nueva producción venezolana Vernos Juntos, a cargo del joven cineasta Fabricio Contreras, anuncia convocatoria para que guionistas venezolanos postulen sus guiones de cortometrajes hasta el 7 de noviembre para ser seleccionados en este gran proyecto cinematográfico. La película reunirá un total de 15 cortometrajes que tendrá como hilo conductor miradas de diversas y reflexivas sobre lo que significa vivir en Venezuela y cómo se relacionan los venezolanos. La convocatoria también dará la oportunidad a guionistas con destrezas en dirección cinematográfica, quienes podrán postularse como directores de su propia historia. 3 asesores de guión de reconocida trayectoria acompañarán el proceso de selección y edición. 7 films proyecta iniciar la producción de las historias seleccionadas durante el segundo semestre del 2017. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El animador venezolano Winston Vallenilla conducirá a partir de este 5 de noviembre el nuevo programa del canal TVS Sábado de Corazón. Desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, el espacio tendrá interpretaciones musicales, entrevistas y homenajes. Gracias a que usted me ha dado la oportunidad no solo de llevar las riendas de TV, sino de volver a sacar un programa de entretenimiento, pues vamos a tener también algo que se va a llamar Todo Queda en Familia. Ajá. Donde por supuesto los consejos comunales, las VC y todos van a poder jugar en familia por premios, como por ejemplo televisores, su lavadora, su nevera. En otro contexto, durante la transmisión del programa presidencial transmitido por VTV, el artista y presidente del Poliedro de Caracas, José Antonio Álvarez, informó que este sábado se realizará un amanecer gaitero para el disfrute de la familia venezolana. 12:16. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. La Universidad Bolivariana de Venezuela, la Casa de los Saberes, la Casa de la Revolución Bolivariana, estará presente en la FILBEN 2016 con una programación que consta de más de 20 actividades donde se presentarán las novedades editoriales de la recién creada editorial Universidad Bolivariana de Venezuela. En ella tendremos conferencias, presentaciones de libros, de revistas, charlas, talleres, donde el hilo que conducirá todo ello es el sentido, el espíritu nuestro americano, unionista del Libertador. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Ellos son Ramón Medero, coordinador de la Dirección de Saberes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, acompañado de Tibisay Rodríguez, coordinadora de la editorial VB. Hoy abordaremos un tema importantísimo porque estamos de fiesta. Se acerca la Feria del Libro y ellos nos hablarán sobre su presentación y sobre todo los libros de la editorial UBB durante la FILBEN 2016, capítulo Caracas. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Le damos la palabra al profesor Ramón Melero. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación a esta emisora, Alba Ciudad 96.3 FM. Sí, en efecto, la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Casa de los Saberes, tendrá una presencia contundente, importante en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2016, que se realizará del 3 al 13 de noviembre en el Teatro Teresa Carreño y en UNEARTE. ¿Qué van a mostrar en la Casa de los Saberes, que la Universidad Bolivariana de Venezuela? ¿Qué textos van a presentar en esta ocasión? Bueno, lo primero que hay que destacar es que la Universidad Bolivariana de Venezuela, a partir de mediados del año pasado, constituyó la editorial de la Universidad Bolivariana. Si bien desde casi su fundación se viene publicando libros, para un total de unos 120 títulos, si no recuerdo mal, a lo largo de 12 años, nunca se había constituido una instancia política, decisoria, estratégica, y la editorial como tal no estaba formalmente establecida. Entonces, a mediados del año pasado, en julio exactamente, el Consejo Universitario aprobó la constitución de un Consejo de Publicaciones presidido por nuestra rectora María Hanso, que ha sido la autoridad que quizás ha tenido mayor interés y voluntad política de comprender la trascendencia, la importancia estratégica que tienen los libros en una universidad como es la Casa de los Saberes, la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde, bueno, estamos hablando de una universidad que se extiende a lo largo de todo el territorio nacional, con una población, una comunidad universitaria entre trabajadores, estudiantes, trabajadores académicos, administrativos, de más de 350.000 personas. Se mete la dinámica del saber académico y popular que se da en el seno de la universidad, bueno, desde una gran magnitud, y era imposible que desde una pequeña coordinación editorial se diera abasto para cubrir y socializar todo ese conocimiento que se produce allí a través de los posgrados, de las distintas cátedras, de las distintas unidades de investigación que hay allí, de los PFG, los centros de estudio. Entonces, la estrategia ha sido, primero, que la universidad estableciera esa editorial, esa instancia decisoria, política, para crear una verdadera política de publicaciones en la universidad y no que se diera de manera azarosa y fuera de una perspectiva, bueno, nacional, patriótica, ¿no? Y, bueno, la estrategia fue constituir una serie de comités editoriales que ya llevamos 10, 11 comités editoriales constituidos, con más de 58 trabajadores académicos y trabajadoras académicas que forman parte de esos comités, que hemos ido acompañándolo en un proceso de formación a través de distintos talleres, distintas herramientas pedagógicas, didácticas en materia editorial, para socializar el saber editorial, que también sabe que ese saber, pues, es un poco un arcano, se ha mitificado mucho, no se ha socializado el saber editorial, pues no pareciera ser algo muy docto. Bueno, nosotros hemos logrado formar buena parte de estos 58 trabajadores académicos, y la idea es constituir a lo largo de todo el territorio nacional distintos comités editoriales para que la editorial sea, bueno, represente verdaderamente esa complejidad, esa heterogeneidad y esa amplitud, ese universo tan enorme, pues, que es la UBB en todo el país con todo su programa de formación. Y, bueno, esto es importante destacarlo porque, bueno, creo que es un cambio de paradigma importante dentro de la universidad, decir que ahora contamos con una verdadera política del libro de manera planificada, porque hay un instrumento que se llama Plan Editorial Estratégico de la Universidad Bolivariana, que se aprobó recientemente y consta de más de 120 títulos para desarrollarse entre el 2016 y el 2017. Entonces, en el marco de esta información que acabo de dar, bueno, la universidad se lanza al ruedo en la FILBEN con una programación que creo que nunca había sido tan contundente, con más de 20 actividades, 23 en total. Estamos presentando nueve novedades editoriales y 3 revistas, o sea, 9 libros y tres revistas. Entre ellas, de la revista, podemos destacar el Diálogo de Saberes, que es como la revista emblemática de la universidad, que ahí la lleva la Dirección General de Producción y Recreación de Saberes, la profesora Maribel Prieto a cargo, y es una revista emblemática, como digo, de la universidad, que está renaciendo una nueva etapa, con miras a indexarla, que pasa a ser una revista académica reconocida internacionalmente, ¿no? Estamos montando tres, ya salió el número 22, se está desarrollando el número 23 y 24, y con estos 3 números, relanzar la revista de forma internacional, ¿no? Información muy detallada la que nos está ofreciendo el profesor Ramón Medero, coordinador de la Dirección de Saberes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ahora le damos la palabra a Tibisay Rodríguez. Ella es coordinadora de la editorial UBB. Tibisay, ¿cuáles son las expectativas que se tiene en nuestra casa de estudio UBB para esta FILBEN 2016? Bueno, muchas gracias por la invitación. Las expectativas que tenemos son bastante grandes porque precisamente el espacio de la FILBEN que cada año estamos participando, este año nosotros tenemos una gran cantidad de actividades que no solamente forman parte de la promoción del libro y la lectura, sino espacios también para la disertación y el debate. Tenemos presentaciones de libros, pero también tenemos conferencias, tenemos foros donde el tema central es el pensamiento nuestro americano. Es decir, el hilo que los enlaza tanto en los libros como en las presentaciones que tenemos es el pensamiento emancipador nuestro americano y latinoamericano. Esta construcción va a ser colectiva. Nosotros le hacemos una invitación no solo a los lectores, sino a todas aquellas personas críticas que quieran estar dentro de espacios del saber y del conocimiento y que van a tener una voz allí, una presencia a través de la Universidad Bolivariana, a través no solamente del stand que vamos a tener, vamos a estar exponiendo todos los títulos que tenemos a lo largo de nuestra trayectoria de 11 años, sino las novedades editoriales, como bien decía el profesor Medero, que son en este caso 9 novedades editoriales y 3 revistas. También toda persona que se acerque al stand va a poder disfrutar de la producción que tenemos anteriormente. Quisiera hacer énfasis también que este año las novedades editoriales que tenemos hemos pasado a los formatos tecnológicos, de las nuevas tecnologías, a través de formatos digitales como el EPUB, el MOBI, que es para tabletas Android, el MP3, y también tenemos audiolibros que nos permite llegar a mayor población a través de personas con discapacidad visual, por ejemplo, o personas que simplemente quieran escuchar un libro mientras están haciendo alguna cola, alguna otra actividad que no les permita la lectura en ese momento, pero tienen también la posibilidad del audiolibro, y vamos a estar ofreciendo estos formatos. Es importante destacar eso. ¿Qué otra expectativa? Pues básicamente nosotros tenemos libros que si bien son bastante heterogéneos en su género, por ejemplo, tenemos títulos de narrativa, de poesía, también ensayo crítico, compilaciones de distintos autores que, por ejemplo, tenemos un libro, vamos a presentar el libro Lecturas Disidentes, que se trata de una compilación de textos donde el factor que los unifica es el tema pedagógico y la filosofía de la educación, pero cada autor lo enfoca de una manera distinta, entonces son textos que convergen entre sí, que contrastan y que ayudan a formar una idea de debate en el lector. Adicionalmente también tenemos la presentación, vamos a tener reconocimiento de parte del CENAL, el Centro Nacional del Libro, que además es la casa organizadora de la feria. Tenemos el reconocimiento de 2 diplomas que ha ganado la editorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela, uno de ellos como diploma al mejor diseño de portada, y también el reconocimiento a la colección Guarizata, que fue una colección precisamente de textos, libros de texto de pensamiento pedagógico emancipador. Básicamente esas son las líneas y las expectativas que tenemos pues quedarán realmente cubiertas con la presencia de los lectores, los participantes. Estamos muy entusiasmados porque comience la feria. Para nosotros siempre es una ventana, es una fiesta, es una puerta a ese mundo editorial que hace vida, que hace país, que hace cultura. Promete muchísimo todo lo que va a ofrecer la Universidad Bolivariana de Venezuela en esta edición de la FILBEN 2016, capítulo Caracas. ¿Y quiénes participarán en los conversatorios o el material que ustedes tienen para ofrecer dentro de la programación? Suena interesantísimo, sobre todo los servicios que se le van a prestar a las personas con alguna discapacidad, y eso suena atractivo. O sea, el stand de la Universidad Bolivariana de Venezuela luce con muchísimas ofertas, expectativas de todo lo que va a ofrecer. Uh-huh. Profesor Medero. Sí, bueno, entre las actividades, como bien lo dijo la compañera Tizay Rodríguez, el hilo conductor es el pensamiento nuestroamericano, unionista, libertador, tanto en los libros como en muchas de las charlas y las conferencias. También el tema geopolítico, el petróleo, una visión, desde una visión estratégica. Creo que podemos destacar algunas actividades, bueno, el ecosocialismo, también el tema de las comunas. Además de los libros, hay un conversatorio sobre petróleo en la geopolítica internacional a cargo de Francisco Ugarte, Ángel Prieto y Vladimir Adrianza. Eso va a ser el día martes 8 de noviembre. Luego tenemos el conversatorio sobre la concepción de la América Meridional, una aproximación desde el ideario de Sebastián Francisco de Miranda y Simón Bolívar, a cargo de Andreina Bermúdez y Lorenzo. Es decir, una serie, bueno, las comunas en América Latina, una historia de desafío, a cargo de la profesora Marisol Olmeta, Maribel Parisca, Luis Álvarez y Oscar González. El árbol de las tres raíces y la conciencia patria, a cargo de Ali Rojas Olaya. Haití, ejemplo de sacrificio, la cultura del petróleo, la ética nuestroamericana para una epistemología de la emancipación. Bueno, como se puede observar, es esto, ¿no? Es coherente con el deber ser de la universidad, que es la Casa de los Saberes, la universidad, bueno, que es la Universidad de la Revolución Bolivariana, es donde se están formando pues la nueva generación tanto de cuadros políticos, intelectuales, desde un pensamiento crítico, emancipador, y bueno, y el reflejo de ello se ve tanto en las publicaciones como en las conferencias que la universidad propone, pues es un reflejo fiel de esta tarea constructora, libertadora, que ejerce la universidad en todos sus ámbitos territorial y en todos los programas de formación que lleva adelante. Profesor Medero, redes sociales para enterarnos, todo el público que está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, de la programación en detalle de lo que ustedes nos han dicho hoy. Redes sociales, algún número telefónico, ¿cómo enterarnos? Sí, tenemos nuestro sitio Facebook y Twitter. Sí, nuestra fanpage de Facebook es Editorial VB. El Twitter es @editorialvb. Y bueno, pueden comunicarse también a través del teléfono 606-3614, donde los vamos a atender directamente para cualquier información adicional. Muy bien. Tizay, ese mensaje para todos que están en Sintonía de Cultura al Día y la invitación para que mañana, desde mañana, asistan a la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2016. Bueno, la invitación es extensiva, no solo para que disfruten de las publicaciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sino de la Feria del Libro en general. Son 10 días de inmersión dentro del mundo de los libros, dentro del mundo de la disertación. Dense ese regalo de poder asistir a una estructura, además una estructura tan emblemática como lo es el Teatro Teresa Carreño, y podrán contar allí con una pequeña muestra de lo que se está haciendo dentro desde la Universidad Bolivariana de Venezuela, también para el disfrute de todos aquellos que quieran acercarse de alguna manera al conocimiento y a la conformación del pensamiento nuestro americano. Entonces quedan cordialmente invitados, son 10 días que... no, de los que no se van a arrepentir, por favor, acérquense así al teatro. Así será, así será, profesor. El mensaje. Sí, bueno, igual para invitar a todo el pueblo lector a esta convocatoria, a esta gran fiesta del libro, de la Filben, que además yo tengo un especial sentimiento con respecto a la Filben, porque a mí me correspondió durante la presidencia que ejercí del Centro Nacional del Libro crear la Filben durante la gestión del ministro Farruko VI, y bueno, y que fue un impulso que dio nuestro comandante Chávez para la promoción, el libro de la lectura. Pues la Filben nació ya hace 12 años, me correspondió organizar los tres primeros eventos que se dieron en el Parque Francisco Miranda. Bueno, entonces imagínate la emoción que me da 12 años después participar como un participante más pues de esta gran convocatoria y sobre todo en esta nueva etapa de la universidad ser protagonista allí y participar, pues también me da una enorme alegría poder compartir todas estas novedades y toda esta nueva etapa que vive la universidad con el pueblo lector. Así que los invitamos a todos y a todas a partir del día 3 hasta el día 13 a visitarnos en el stand y a participar en todas las actividades que estamos convocando. Muchísimas gracias a Ramón Medero, coordinador de la Dirección de Saberes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. También a Tibisay Rodríguez, coordinadora de la editorial UBB. Ellos dicen presente en la edición número 12 de la Filben 2016, capítulo Caracas. Titulares. En homenaje a Francisco de Miranda, este jueves será inaugurada la Filben 2016 en Caracas. Milenio Libre, nuevo proyecto audiovisual del Ministerio para la Cultura. Época decembrina, pueblo venezolano recibió entre música y alegría la Navidad. Libros, fotografías y esculturas son exhibidas en la Biblioteca Nacional en honor al Dr. José Gregorio Hernández. Estudio reflexivo, la historia en la visión de Hugo Chávez, será discutida en el Foro Libertador. Muestra de gran diversidad arrancará Festival de Teatro Íntimo en la Casa del Artista. Hasta el próximo lunes recibirán guiones para el proyecto colectivo Vernos Juntos. Amanecer Gaitero en el Poliedro TV estrenará programa de entretenimiento Sábado de Corazón. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy, miércoles 2 de noviembre 2016. Coordinador de página web, Luigino Bracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Kaidwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lizde Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 37 minutos. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Hey,